Buenos días. Estamos un día más aquí en la cafetería panadería Xaloc, en calle Padre Recalero de los Ríos número 26, en pleno barrio de San Blas, Alicante, para continuar con esta sección de entrevistas para hoy de Radio 4G, la radio y también televisión de la Organización Impulsora de Discapacitados en España. Si bien el mes pasado entrevistábamos a Juan Antonio Palomino, el gran histórico jugador de Hércules en los 90, hoy pues nos vamos un poquito más atrás en la historia y tenemos con nosotros a Carmelo Giuliano, que fue también un histórico jugador de Hércules, pero en este caso de los años 70-80, estamos hablando de la época más dorada del Hércules, ¿no? Cuando estuvimos 8 años seguidos en primera y precisamente Carmelo Giuliano vivió con el Hércules esos 8 años. Bueno, pues muy buenas, muchas gracias por prestarte para hacer la entrevista. ¿Por dónde empezamos? Pues cuéntanos cómo te metiste en esto del fútbol, allí en Argentina. Bueno, en Argentina hay normalmente un 90% de gente que le gusta jugar al fútbol y otros juegan al baloncesto, y a mí me gustaba el fútbol. Y de muy pequeño jugaba al fútbol en la esquina de mi casa, que había un club, y ahí jugaba. ¿Eras defensa ya de chico? No, bueno, pues cuando eras pequeño, pues te gusta jugar en todos lados, te gusta jugar de delante del centro. Pero bueno, yo no me daba cuenta que para eso no tenía atribuciones. Y cuando estuve en la división inferior de Independiente, pues yo jugaba delante de los defensores, medio con pista más atrasado. Pero después llegó un entrenador y me puso de marcador central y de ahí jugué hasta que se terminó. Vale. Tu primer equipo importante fue el Independiente, ¿verdad? Sí, yo tuve 2 equipos, Independiente y el Hércules. Y el Hércules, sí. Bueno, y el Atalanta, que no te pagaba. Ahí estuve Atalanta. Luego hablamos de eso también. Pero me lo pasé muy bien, el Atalanta también me lo pasé muy bien. Bueno, en el Independiente ganaste 2 Libertadores, ¿verdad? No, gané una siendo suplente, porque era un equipo de muchas categorías, un equipo que también viajaba mucho al extranjero o al interior. Y bueno, se ganaron 2 campeonatos. Se ganó la Copa de América y se ganó la Copa del Mundo. Era un equipo donde tuve muy buenos maestros, a pesar de no jugar, o mejor dicho, jugaba poco. Partidos internacionales contra selecciones, contra otros equipos de Sudamérica, incluido España, donde se vino a jugar el torneo Ciudad de Sevilla. Pero bueno, pues cuando por delante tuyo están jugadores de mucha categoría, pues tienes que aguantar lo que hay. No sabía tampoco que él. Yo sabía que había problemas a nivel familiar. El padre tenía problemas de corazón, el suegro tenía problemas de corazón, pero bastante mal. Pero bueno, pues. Y después jugamos aquí con el español. Entonces el presidente dijo: si sacamos 2 puntos, pues te marchas. Vamos a Barcelona, no salió muy bien la cosa, perdimos 3-1. Un partido que podíamos haber empatado, pero bueno, perdimos. Y el partido del español era una cosa ya crucial. Bueno, pues íbamos ganando 3-0, un partido que estos que están. Todo eso prácticamente era todo en silencio. Nadie hacía un comentario acerca de que ese partido hubiese sido el último. Fue un fuerte con el partido con el Barcelona. Aquí se hace el partido del Barcelona. Bueno, pues la verdad que el Barcelona en ese momento se portó muy bien. Ocurre de todo, un poco. Pusimos con la ayuda de algunos directivos, los que medianamente entendían un poco se dejaban aconsejar y algunos que no. Bueno, pues se puso la entrada 15 días antes para recoger dinero porque había que pagarle en ese momento 11 millones de pesetas al Barcelona. Pues Barcelona estaba en Seúl y entonces me dieron en vuelo charter a Alicante. Bueno, se programa todo bien, estadio lleno, todo completo. Bueno, pues a mí faltando, qué sé yo, 20 minutos para empezar el partido, Me dice un directivo si podemos alargar el partido porque había 5.000 personas fuera. Digo, espera, que hablo con el entrenador. Le hablo con el entrenador. Me dice, no, no hay problema, si nosotros dormimos aquí, que tal, igual. No, bien. La paisano mío, que era Menotti. Bien, todo hasta ahí, digo, correcto. Entonces, terminó el partido. Una fiesta, se sorteaba un coche con entrada. Pues la verdad que la alegría tremenda. Bueno, y fuimos a Almería a ver a los entrenadores del Barcelona y tomar algo con ellos. Primero agradecerle todo lo que habían hecho. Y bueno, cuando salimos del hotel, me dice el entrenador, tengo que darte una mala noticia. Porque ha pasado algo que yo no me he enterado. Pero lo que ha pasado dice que se regalaron 14 millones de pesetas. ¿Cómo 14 millones de pesetas? Se regalaron 40. Y a mí las cuentas, digo, no me cuadraban ni a la de tres, porque aparte estaba el estadio lleno. Y al día siguiente, pues tardé muy poco tiempo, me llaman al club. Y entonces el presidente me dijo que no valía la pena invertir 11 para ganar 2 millones de... Le dije, menos bonito de todo. Y le dije, mira, contigo no puedo estar. ¿Quién era el presidente? Torregrosa. Digo, mira, aquí está... Aquí está el Mundo Deportivo, pone 39. El Sport, 38. El AS, 42. Y según él, 14. De 42 a 14 o de 40 a 14. Ese partido, Rico Pérez estaba. Acaba de reventar el estadio. Hombre, el mes de agosto, ¿eh? La prueba. Sí, pero aparte la prueba palpable, porque el Barcelona, el primer partido que juega en España, era aquí. Que cuando van 4 días que se pusieron en la sentada a la venta, incluido que estaba el coche ahí en. Donde estaba la taquilla, pues me dijo el jefe de la taquilla, dice, Yuri, esto va de pasar un día por ahí, le pregunté, le digo, ¿cómo va? No, va perfecto. Y de hecho en 5 o 6 días ya se había juntado los 11 millones a pagar al Barcelona. Me recuerdo el partido que era 3-1. Pero un directivo al día siguiente, yo cuando voy a despedirlo, estaba tomando café con el entrenador del Barcelona y me dijo el entrenador del Barcelona, ustedes roban más que Alibaba. Yo, como no sabía de qué venía, enseguida se me encendió la bombilla y le digo, pero qué pasa, César, 14 millones de pesetas se regalaron ayer, si el estadio está lleno. Si tú vienes faltando 20 minutos y me dices que hay 5.000 personas en la calle, dices, ¿qué pasa? ¿No pagaba nadie? ¿Cómo era? No. Bueno, pues fui al con ustedes no se puede echar un minuto más. Corrupción ha habido en todas las épocas, está claro. Pero ese año es el año del ascenso a primera. Sí, sí. Es la pretemporada, pues al final se asciende la primera. Bueno. ¿Por qué te quedas luego en Alicante? ¿No te vuelves a Argentina? ¿Por familia? ¿Por tenías no, hijos aquí? No, tengo familia, tengo mis hijos y entonces pues me quedo en Alicante. Y considero que Argentina no es el momento para volver, nada más. Lo que pasa es que pasan los años y al final, bueno, pues te quedas a vivir. Y ya, o sea, llevo, tenías la idea de volver algún día a lo mejor a Argentina, pero no. No, mi idea era, y eso era una cosa que en privado lo tenía hablado con el presidente del Hércules, yo consideraba que el último año futbolístico, yo iba a vivir en Argentina. De hecho, pues había tenido una reunión con el que era presidente actual de Racing, y bueno, como yo fui de Racing, mi padre era de Racing, quería cumplir un sueño, si se podía, por supuesto. ¿Te pasó la lesión? ¿Te lo fastidió? Sí, lo que pasa es que también yo sabía que también iba a ser difícil, estando Rico Pérez de presidente, porque salvo que yo estuviese en las últimas no te iba a dejar salir, no, y que tú cuando te lesionan, sí, tienes 30 o 30 años, sí, te quedan muchos años, claro, te quedan muchos años. No, pero yo hablaba, la vez que tuve una conversación con el presidente de Racing a través de un amigo mío, era el último año, que decir, bueno, pues, si no se tarda, si vas a los 32, pues, como en Argentina los campeonatos son cortos, de 6 meses, sí, bueno, pues, toda la apertura y sí, tal. Sí, se puede, siempre pensando si se puede. Bueno. Pues vamos a terminar preguntándote por el Hércules actual. ¿Qué opinas en lo deportivo y en lo institucional? Si crees que tenemos posibilidades de subir este año o la temporada está perdida, ¿y qué opinas de los que hay ahora? Posibilidades hay siempre. Yo creo que no hay mala plantilla. No puedo hablar futbolísticamente porque no lo he visto jugar. Hace 6 meses que no voy al fútbol. Pero plantilla hay. Y después hay que trabajar. Lo que pasa es que después... aquí los periodistas siempre hablan de lo mismo, hablan de los futbolistas, hablan del entrenador, pero tampoco se habla aquí de la Secretaría Técnica. Entonces hay un momento determinado que también hay que hablar de una Secretaría Técnica, porque la persona que hoy está al frente de la Secretaría Técnica también estaba el año pasado, le hizo muchos fichajes. Entonces, a la hora de repartir, yo no sé qué es lo que pasa, aquí pasan 3 entrenadores todos los años, pasan 10 futbolistas, pero nadie nunca contestó el por qué Mir, cuando Mir entre los del Hércules, se pierde por un tiro libre y un rebalón. En el momento que había un equipo, no era brillante, pero un buen equipo para incorporarle 3-4 jugadores, se acaba la historia. Pero aquí parece que todos los años son todos malos. Yo cuando leo un periódico y veo que el delantero centro del Hércules en 4 partidos ya parece que no puede jugar más al fútbol, esa cosa me indigna, porque si ese jugador al día siguiente pasa de 3 goles, ¿qué se va a decir? Que sí que puede jugar, eso no puede ser así, bueno, no es así. Claro, hay que tener paciencia, hay que tener tiempo, hay que tener trabajo, pero las cosas son como son. ¿Y qué opinas de la situación actual, de la subasta, de la posible desaparición del equipo? ¿Temes que podamos desaparecer en un futuro próximo? No temo eso. De que el equipo pueda desaparecer, pero tampoco lo que no se puede hacer es una ciudad que gusta mucho el fútbol. Aquí siempre se habla de lo mismo. Y pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses en verano, 4 meses, y no se sabe si el equipo, el club, quién se va a hacer cargo de las acciones, quién deja de ser. Una incertidumbre futbolística, incertidumbre a nivel institucional. Bueno, todo eso tiene que terminar. Si no se termina, esta ciudad tiene que hablar de fútbol. No solamente de fútbol, pero de fútbol. Los que somos de fútbol, hay que hablar de fútbol, no de los otros. Y aquí siempre pasa lo mismo. Es un año, pasa lo mismo. Llegas a primera división, bueno, pues se desciende. Bueno, errores gravísimos por parte del club, gravísimo a todos los niveles, y encima con un agujero económico tremendo. Pero alguien algún día tendrá que decir de qué es el agujero económico que tiene el club. Sí, sí, porque a mí el abono bien que me lo cobraron, ¿eh? Y más caro que nunca. Aquí hay gente que nunca habla de dónde se creó el agujero económico. Y esa es la realidad de todo esto. Mientras eso no pase y las cosas no se pongan en su sitio.